Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 28 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado en sesión plenaria solicitar a la Diputación Provincial de Cádiz la incorporación de nuestro municipio al Plan de Cooperación Local 2016. A través de este plan, nuestra localidad recibirá una subvención de 181.827,18 euros, de los cuales 27.274,08 se destinarán a la adquisición de materiales de construcción y los 154.553,10 euros restantes a contrataciones. Los beneficiarios de esos contratos serán desempleados en riesgo de exclusión social que van a poder acceder a contratos de 2 meses de duración. La selección de personal se realizará teniendo en cuenta la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique. La Diputación de Cádiz ha aprobado la convocatoria de un plan de cooperación local para el presente ejercicio de 2016. La base quinta de la convocatoria dispone que el plazo de presentación de las solicitudes de participación y demás documentación requerida será de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Ante ello, y al amparo de la normativa de referencia y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo. Único, proponer a la Diputación Provincial que se incluya en el Plan de Cooperación Local 2016 al municipio de Ubrique. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Vamos a ver, esto es un nuevo plan que nos conceden desde Diputación. El importe total es de 161.827,18 euros, de los cuales para materiales son 27.274,08 y para contrataciones son 154.553,10. Esto viene a dar respuesta a un compromiso que se adquirió desde Diputación de crear un consejo de alcaldes, y podemos comprobar que en 10 meses tenemos asignado el segundo plan de empleo extraordinario. Nosotros todavía no hemos podido presentar propuestas para incorporarlas a este plan, porque se pueden presentar transcurridos 10 días hábiles desde la aprobación en pleno de Diputación de este punto, que fue el día 20 de abril. Las personas que se van a beneficiar de este plan son personas, serán desempleados que estén inscritos como demandantes de empleo en el SAE que corresponda, y tendrán preferentemente la consideración de personas desempleadas en riesgo de exclusión social, tal y como ocurrió con el plan de activación con el que se ha estado actuando sobre las viviendas sociales de las casas nuevas. La selección, una vez más, será a través del Servicio Andaluz de Empleo, y los contratos tendrán una duración máxima de 2 meses a jornada completa o a tiempo parcial. Y nada más. Gracias. Solo una observación por parte de la Presidencia. Cuando tuvimos el Consejo de Alcaldes en la Diputación Provincial, de Alcaldía, se estuvo planteando por varios municipios, Ubrique fue uno de ellos, la importancia de que se valorara por Diputación el poder tener en cuenta, a la hora de las contrataciones, las bolsas municipales. Entonces, el sistema de contratación, si bien en defecto es oferta genérica al SAE, la Diputación va a permitir que aquellos ayuntamientos de los que dispongan una bolsa o bases reguladoras de contratación, que se puedan sacar, cumpliendo los requisitos que determina el propio plan, a las personas de esta bolsa, para que tengamos claro que en el caso de Ubrique seguramente la selección se haga a través de la selección de la bolsa de trabajo. Este acuerdo plenario ha sido tomado por unanimidad. Desde el equipo de gobierno se trabaja en el diseño de los proyectos que se van a acoger a este Plan de Cooperación Local 2016. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Gracias. Nosotros estamos de acuerdo, lo hemos estado estudiando, vamos, no tiene nada que estudiar, es una oportunidad que se nos presenta, una oportunidad que tenemos que coger con las manos llenas. Todos sabemos que hay calles, hay instalaciones municipales que necesitan pues un arreglo urgente. Tenemos espacios públicos que necesitan de meterle manos ya, como se dice, coloquialmente, sino van a aportar lo que son los recursos humanos, recursos técnicos, ¿no? El material, estamos hablando de 181.000 euros, y vamos a poder, como bien ha explicado la señora alcaldesa, que podemos hacer uso de la bolsa reguladora de contratación. Por nuestra parte no va a haber ningún tipo de problema. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista tampoco vamos a poner respecto a la solicitud de una subvención, que es en definitiva lo que se está haciendo, solicitar una subvención a la Diputación para que nos den los 181.000 euros. Nosotros no vamos a poner ningún inconveniente al respecto, pero eso sí, nos gustaría que una vez que tengan claros los proyectos que se van a solicitar, que nos los envíen a través de la plataforma o a través de los correos electrónicos para tener nosotros conocimiento de cuáles son detalladamente los proyectos que se piden y las actuaciones que se van a realizar o los servicios que se van a prestar a través de esta subvención. Así será, igual que se hizo con el anterior, todos los grupos municipales tendrán conocimiento de las actuaciones que van a contemplar dicho plan de empleo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, no, la duda era... Hemos hablado de que 27.000 euros son para mano de obra, perdón, para material, y 154.000 para gasto de personal. La duda que tenía, la está haciendo referencia al anterior portavoz, era exactamente si se sabía claro si iba ya, qué importe iba a la barriada 18 de julio y qué otros importes iban a otras actividades o no. No se tiene todavía claro concretamente, ¿no?, el importe. Le aclaro que en este plan ahora el equipo de gobierno hará una propuesta de actuaciones que no tenemos claro que se vaya a incluir lo que es la terminación de las viviendas de las casas nuevas, que se tendrá, bueno, ya se tienen los datos sobre lo que es el coste material y de mano de obra para terminarla, pero que pudiera estar o no, que ya lo valoraremos en función de todo el plan y ver las distintas actuaciones que entendemos prioritarias por parte del equipo de gobierno, que bien es cierto que se dispone de mucha mano de obra, ha habido mejora desde luego en este segundo plan, escuchando a cada uno de los ayuntamientos menores de 20.000 en la provincia y de las entidades locales autónomas, que también permite, bajo justificación por parte del ayuntamiento, un incremento de material del 15 al 20%. Entonces, ya por el concejal de Vías y Obras y Urbanismo se está elaborando una propuesta que cuando la tengamos vista y analizada, pues someteremos también a la información de los grupos municipales. Gracias por la información. La duda era que comprendíamos que posiblemente con 27.000 euros no habría suficiente importe para terminar el arreglo de las viviendas esas. Teniendo claro esa información, pues el Grupo Popular votará favorablemente a este punto. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique también se ha adherido a un convenio de colaboración firmado el pasado 1 de abril entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola. A través de este convenio se pretende evitar la suspensión de los suministros de electricidad a familias de la localidad que no dispongan de recursos económicos suficientes para hacer frente a los pagos de uno o varios recibos. En estos casos, las compañías se comprometen a no proceder al corte del suministro hasta que los servicios sociales municipales puedan atender las necesidades de estas familias. También las eléctricas garantizan que no se va a proceder al cobro de los intereses de demora. El dictamen dice así: visto los convenios marcos de colaboración suscritos entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con Endesa e Iberdrola para la cobertura de suministro a personas en situación de vulnerabilidad y emergencia social, el objeto de ambos convenios es establecer los términos de colaboración encaminados a tratar de evitar la suspensión del suministro de electricidad a los y las beneficiarios y beneficiarias. Atendido que la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a los citados convenios, teniendo en cuenta su contenido y objetivo, redundaría en beneficio de los intereses de la ciudadanía, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique al convenio de colaboración suscrito el 1 de abril de 2016 entre Endesa Sociedad Anónima y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Segundo, solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique al convenio de colaboración suscrito el 1 de abril de 2016 entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias e Iberdrola Clientes e Iberdrola Comercializadora de Último Recurso, Iberdrola, para la protección de los clientes de Andalucía que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y tercero, facultar a la señora alcaldesa para la firma de cuantos documentos fueran necesarios para la ejecución y efectividad del presente acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Isabel María Bazán. Buenas tardes. Las personas beneficiarias de este convenio serán aquellas personas físicas de los municipios que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica que les impide disponer de recursos económicos suficientes para hacer frente al pago de uno o de varios recibos en relación con el suministro de electricidad de los contratos energéticos que hayan celebrado con Endesa o Iberdrola, comprometiéndose Endesa e Iberdrola a garantizar el restablecimiento del suministro cuando se haya producido la suspensión del mismo o aplazar el corte por impago de las facturas pendientes de abonar por un periodo máximo de 30 días naturales, desde la solicitud del aplazamiento a fin de dotar a la entidad local, en este caso al ayuntamiento, de un mayor periodo de tiempo para poder asumir y efectuar el pago de estos consumos, evitando de este modo que el ciudadano beneficiado sea privado de este bien tan esencial. Decir también que este presente convenio de colaboración surtirá efecto desde el momento de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, prorrogándose tácitamente en periodos anuales. Todos los grupos municipales han apoyado la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a este convenio de colaboración, aunque han solicitado una mayor colaboración de las compañías suministradoras del servicio eléctrico con los usuarios que sufren dificultades económicas. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Sí, es un pequeño paso, un pequeño guiño que hacen las grandes empresas como es Endesa o Iberdrola, pero vamos a estar de acuerdo con ellos porque estamos totalmente concienciados que ninguna familia que se encuentre en una situación vulnerable, que no tenga liquidez económica para hacer frente a los recibos, pues que no se quede no se prive de lo que es el suministro eléctrico. Hombre, apostamos por seguir dando pasos más largos, más grandes, pero con el tiempo se irá viendo. Sobre todo, vamos a apoyar desde nuestro grupo aquellas personas que, como bien se ha explicado aquí, que están en una situación inmersa donde no pueden hacer frente ni a agua ni a luz, y ya esto es algo que podemos contar con ello. Tenéis nuestra aprobación. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, nosotros por parte del Grupo Andalucista vamos a apoyar también la propuesta. Nos parece interesante que se eviten cortes y nos parece interesante pues este acuerdo. Lo que pasa es que, al igual que ha dicho la portavoz anterior, nosotros creemos que hay que ser un poquito más ambicioso y hay que aspirar a un poquito más, y las empresas pues única y llanamente a lo que se están comprometiendo, aparte de lo que se están comprometiendo, es única y exclusivamente a no cortar en un periodo prudencial mientras de los servicios sociales se hacen las gestiones oportunas y no cobrarle los intereses de demora, entre comillas. Y bueno, pues teniendo en cuenta eso, creemos que hay que ser un poquito más ambiciosos, creemos que habría que negociar otras cosas, pero lo que tenemos encima de la mesa es simple y llanamente eso, y por lo tanto pues nosotros lo vamos a votar favorablemente, a pesar de que, bueno, pues puede tener deficiencias como estamos diciendo, pero es un pasito, y es un pasito que también va a contribuir a aliviar a las personas que están en esa situación, así que nosotros lo vamos a apoyar también esta propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, el Grupo Popular votará favorablemente, entendiendo que este convenio que se firma con la FAP, el tema de la eléctrica, repercute indudablemente en las familias con necesidades en Ubrique, y todo lo que repercuta en beneficio de los ciudadanos de Ubrique, pues estaremos, por supuesto, a favor de ello. Gracias. Muchas gracias, y desde luego unirnos a lo que es la demanda y reivindicación de la modificación de leyes y normativas que ceden el ámbito municipal para que la garantía de suministros vitales, entre lo que desde luego se encuentra la luz y el agua, se pueda garantizar para todas las personas y todas las familias. Mientras tanto, este ayuntamiento no tiene otra herramienta que adherirse a este tipo de convenio que no solo cambian la realidad social, porque ya el ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades, vamos abordando esas necesidades de las familias, pero sí agiliza, de cierta manera, lo que es la tramitación, que muchas veces en el Departamento de Servicios Sociales, como bien sabe la concejala de Política Social, pues la premura cuando viene una familia con un aviso de corte. Los tiempos son muy justos y esto va a permitir, por lo menos, poder garantizar que no se someta ningún corte, en este caso de luz, sin que se haya tramitado administrativamente la ayuda económica por parte del ayuntamiento. Sometemos a consideración este punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 17 votos a favor. Al margen de la información plenaria, en el espacio de Radio Urique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del concejal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, el cual ha informado sobre los preparativos que se están llevando a cabo de cara a la celebración de las Cruces de Mayo 2016. Además, ha dado a conocer la convocatoria del segundo concurso fotográfico Crujía de Gamones, donde los participantes deberán de realizar sus fotografías en la jornada del sábado 7 de mayo. La verdad que sí, era una de las demanda que teníamos de las asociaciones de vecinos, y que lo único que queríamos es darle el realce turístico y cultural que corresponde a esa fiesta de interés turístico de Andalucía que tiene. Y entonces, pues, en un concejo de barrio, pues, se propuso el primer sábado de mayo, y nada, y aquí pues tenemos la claridad de que es un buen día para darle la difusión turística que creemos que tiene esa fiesta. Debido a que el año pasado era el primer concurso de fotografía de Crujía de los Gamones, pues desde mi delegación pues se decide de que el cartel pues se realiza a través del ganador de este concurso. Todos los años pues la persona ganadora pues el año próximo pues tendrá la suerte de que por Ubrique esté empapelado de todos esos carteles promocionando esa fiesta. Juan Carrasco creo que fue el ganador, te hablo de memoria, de todas maneras la misma fotografía y en el mismo cartel, la parte de la derecha tiene el autor, sí. Era una de nuestras prioridades, seguir con este concurso de fotografía, y nada, ahí lo tenemos en la calle para todos los aficionados a la fotografía, pues el día 7 tengan las cámaras totalmente preparadas para hacernos unas imágenes que corresponden y lo bonito que es Ubrique con todas sus candelas. Esperemos que tenga una gran aceptación como la tuvo el año pasado, y está pues actualmente está abierto el plazo de inscripción allí desde el ayuntamiento, y las personas pues que se acerquen y quieran concursar pues solo tienen que pasarse por allí. Es un premio bastante bueno y, como he dicho anteriormente, tenemos una cantidad de aficionados a la fotografía entre amateurs y profesionales que hay en Ubrique, pues tienen la posibilidad de pasar una buena noche con su cámara en mano echando las fotos que ellos crean conveniente. Sí, pero el año pasado las tres fotos ganadoras eran una auténtica obra de arte. Fue lo primero que me correspondió a mí como concejal de entregar los premios, y me quedé muy muy sorprendido por esa calidad, sabiendo de la dificultad que tiene, como has dicho, de el movimiento y el colorido que corresponde entre la decoración y la candela. Nosotros lo que creemos y tenemos claro que es su noche y su fiesta, y por eso trabajamos con ello conjuntamente. Nosotros desde el Consejo de Barrio, en la que se aprobó que el día 7 era la fiesta de la Crujía de Gamones y la encendida de candela, pues hemos tenido dos reuniones con ellos, en la cual pues nos han ido llegando con la distancia correspondiente pues todas las demandas y necesidades que van a tener de cara a poder realizar esta fiesta. El sitio es de ellos, lo que es todo el trabajo lo realizan ellos, y nosotros desde el ayuntamiento lo que queremos es que las barriadas estén llenas de turistas y estén llenas de gente de Ubrique. Por eso nosotros creemos que realizar actividades paralelas pues no lo vemos, porque los protagonistas son los barrios y esas asociaciones de vecinos son los que trabajan, pues que tengan esa noche su sitio. Yo todas las barriadas, pues a principio de año suelen entregar en el ayuntamiento lo que es el catálogo de actividades a realizar, y desde otras delegaciones pues ya se le da la subvención correspondiente. Nosotros desde la Delegación de Cultura lo que se subvenciona es todas las asociaciones que concursen en la decoración de la cruz, y algunos decoran la cruz y otros decoran lo que es en sí toda la barriada completa de calles, pues se le colabora por parte de este ayuntamiento con 150 euros a todas estas asociaciones. El año pasado, si no me equivoco, entraron 6, este año son 12, creo, los que este año participan, porque claro, en las reuniones que hemos tenido pues había cierto aspecto que nos gustaba concretar, y lo mejor es que todos entren directamente en la organización de decoración y en ese concurso, Y entonces, pues ahí obtienen ellos esa subvención de esos 150 euros para, corresponde, pues me imagino que comprarán las flores para decorar la cruz, los papeles para decorar mediante flores en papel de los barrios y pues todo lo que lleva en sí, leña, todo lo que sea para la realización de esa actividad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.